A ver, ¿cómo está esto? Tenía rato queriendo ya grabar. Pero bueno, no sale esto. Bueno, al parecer aquí ya lo estoy viendo los gráficos en la pantalla de la compu. Bienvenidos todos a Moleculares. Este es como una intro sobre la intro, ya saben, ¿no? Siempre empezamos medio al revés todo, ¿no? Bueno, no sé qué pasa aquí. Pero yo creo que me voy a ir con una canción para... con una rola para aliviar un poco... para arreglar más bien. Un poco aquí, ya en que grabo en la madrugada, ya saben cómo está de cruzado los cables y todo, ¿no? Porque, bueno, no sé. No sé por qué pasará lo que está pasando, pero seguramente es lo que pasa es que no quiere jalar la caja de sonido. No sé por qué. No capturaba, ahorita la computadora no capturaba el micrófono, pero ya lo tiene. Y ahora la caja de sonido que no da. Usualmente la uso para increíble, ¿no? Pleonasmo. No, la uso para las cortinillas pero no sale. Entonces, pero las cortinillas la tendré que poner. No sé, no, en otra parte. Yo bueno, para hacer un poco de plática, estaba viendo en Twitter el Twitter oficial de Stan Lee, que nos advierte que va a pasar algo sumamente trágico y terrible en Infinity War, según los rusos. Eso es lo que dice, o eso es lo que dejó escrito Stan Lee. A mí me huele a que van a morir muchos Vengadores, ¿no? Eso es lo que me huele. Y yo creo que es lo que se espera, ¿no? Ya que muchos Vengadores, por ejemplo, Robert Downey Jr. ya está viejo. O sea, ya está viejo para eso. Obviamente hizo una carrera espectacular, tiene antecedentes increíbles. Robert Downey Jr. hizo películas medianeras, sí, bueno, la mayoría. También tuvo, bueno, tiene antecedentes en lo que es las tablas, o sea, en los teatros. Ha hecho Hamlet, ha hecho mucho corte inglés. Vaya, lenguaje inglés británico del siglo XVIII, siglo XIX. Bueno, esto no quiere entrar, pero ya está viejo Robert Downey Jr. como para estar en, o como para seguir siendo Iron Man, ¿no? Yo estoy que se lo van a dejar a Churi, la hermana de Black Panther. Ella va a ser el nuevo Iron Man. Eso es lo que yo pienso. Hace unos días estaba también platicando ya para irnos. Vamos a poner una rola. Pero así corto, corto. Platicando sobre el mundial. Sobre el mundial de fútbol que se nos acerca ya. Creo que ya son 70 días, ¿no? Por ahí. Platicábamos, obviamente, Lord Vicious y un servidor ahí en lo que es en el grupo. En el grupo de Telegram platicábamos sobre, obviamente, el grupo que le tocó a México. Y lo que México tiene que hacer en todos los partidos, o sea, ya me queda claro, es jugar al contragolpe. Pongamos todos los camiones existentes, habidos y por haber, de Rusia, pongámoslos todos atrás, ¿sí? Que no entre ni un puto balón, y a jugar a contragolpe. A jugar al contragolpe. Y así vamos a ganar la Copa del Mundo. Porque de otra forma, Osorio nunca repitió un cuadro en toda la eliminatoria. O sea, hay jugadores que no se conocen en sus movimientos y los movimientos que tienen que hacer en cancha. Híjole, es que ese es un problemón. Y de repente te cambian. De repente te cambian de posición. Y llega un momento en que uno como jugador dice, bueno, ¿qué función voy a hacer? Porque ya estoy confundido, ¿no? Y por eso pasa lo que sucede en los amistosos. Errores infantiles, pelotas que golpean la espalda del jugador, jugadores que ya no se encuentran en la cancha, o sea, en el parado de la cancha, ya no saben dónde pararse. Eso se vio durante Croacia y durante Islandia. Gracias a Dios se ganó el Islandia porque iba a haber una hecatombe si no le ganamos a Islandia, imagínense. Un país luchón, un país nórdico que básicamente está entrando en esto de la onda del fútbol. Porque ellos tampoco son mucho de jugar fútbol. Lo han jugado, pero nunca han tenido un equipo como este, vaya, donde que sea aguerrido, luchón. ¿Qué es lo que tiene Islandia? Eso es lo que tiene. Lamentablemente no le va a alcanzar, ¿no? Por ejemplo, con equipos como Argentina, que yo también, bueno, los argentinos, sin Messi, y al enfrentarse a un equipo como España, era lógico la goleada por parte de España a Argentina. Pero bueno, volvamos con México. Yo creo que metiendo todos los autobuses, sabes, y por haber, cubriendo la portería, creo, y estudiando trazos de contragolpes. Eso deben de hacer ahorita Osorio, estudiar trazos, que los jugadores ya se conozcan un poco, por lo menos en el asunto de contragolpear, triángulos, trazos, tiros larga distancia, centros y contrarremates y demás. Tienen que, obviamente, ser entrenados. Y desde ahorita debería estar Osorio entrenando ese estilo de juego. Por lo demás, yo veo un mundial bastante fácil. O sea, cuando no tienes a Italia y no tienes a Holanda, básicamente los grandes se van a comer en los octavos. Y bueno, en semifinales obviamente quedan los más fuertes, ¿no? Pero grandes como Brasil, Argentina, se podrían deshacer en octavos. A uno le podría tocar, por ejemplo, a México le podría tocar a Brasil, por ejemplo. Y ahí sí es un volado, ¿no? Brasil-México. Aunque, bueno, tendremos que decir que Brasil es superior porque sí. O sea, porque es superior a México. Pero también se ha visto... También se ha visto una... hegemonía sobre Brasil en los últimos años. Hegemonía mexicana, ¿no? No sé, yo... Mi única conclusión es... Todos bien paraditos atrás. No dejar que nos metan goles. Y a contragolpear, hermano. A contragolpear, porque... Si le juegas a tú por tú, por ejemplo, con Alemania o con Brasil, tienes las de perder. Tienes que ser un poco más práctico y más inteligente en ese aspecto. Para mí, ya lo digo, es un mundial muy fácil, pero tienes que... Yo digo que contragolpe, punto. A ver hasta dónde llegamos y es lo más fácil y es un recurso, o sea, nada, que estás jugando de contragolpe, que desobedeces las reglas puras y solemnes del fútbol. No hay nada puro en el fútbol. En los 50 se agarraban en cada tiro de esquina, agarraban un puño de arena para tirarle al oponente en los ojos. Y así ganar, obviamente, el cabezazo. Ese es el fútbol. Siempre ha sido así, callejero. Lo que pasa es que ahora lo han querido purificar. Lo han querido aburguesar. No se puede. No se puede. El fútbol es un juego... Es hasta primitivo, hasta... cierto punto, ¿no? Es que muestra lo primitivo del ser humano, la competencia primitiva, vaya, el ser humano, y se ha querido como que domesticar eso. Hay que preguntar a los ingleses, que son los que hicieron el fútbol, fueron los que crearon el juego. Hay que preguntarles si en un principio tenían en mente poner reglas para purificar el juego. Era bastante cochinos. Había bastante cochinero. Eran muy cancheros. Todos. De eso lo aprendieron los argentinos y los uruguayos, que son bastante cancheros. Se les ha ido quitando, porque bueno, la FIFA obviamente lo ha venido como que purificando, así entre comillas. Pero bueno, ya no los entretengo más, vámonos con una rola. Nos vamos a ir con Coda. La banda se llama Coda. La rola se llama Eternamente. Ellos, mexicanos, obviamente, creo que eran de Monterrey. Creo que ellos eran de Monterrey. Y traían esa onda de rock al estilo glam. Muy, muy a lo Bon Jovi, ya saben, ¿no? Entre letras medio pop y el asunto glam, sin tampoco ser tan cursis. Y bueno, fueron de las primeras, hasta donde yo recuerdo, son de las primeras bandas de ese estilo, ¿no? Salieron en los 80s. Reinaron bastante, que reinaron los 90, y bueno, creo que hay una reunión de hace como 2-3 años de estos chicos, y bueno, ya ni tan chicos, ya están grandes. Bueno, nada, nos vamos con Coda, esto es Eternamente, y nosotros vamos a regresar con más. We'll be right back. vuelve y quisiera vivir otra vez, porque estar sin ti me hace tanto mal. Pues para darte mi vida no necesito morir. Otra vez quiero sentir tu piel en cada rincón de mi piel. Otra vez encenderé mi corazón hasta que vuelvas a mí. Eternamente llevaré tu rostro como una condena. Moleculares. Y bueno, señores, así comenzamos un programa más de Moleculares. Déjenme ver si está bien esto. Bueno, Así lo vamos a poner. Ni modo. Bueno, este es un programa no preparado. Programa impreparado. Hay muchas cosas que tocar en este programa. Yo creo que voy a empezar un poco con y perdóname si no están las cortinillas, voy a empezar un poco con videojuegos. Estaba jugando hace días, obviamente, al Watch Dogs 2. Realmente, o sea, el juego es precioso, me gusta. Tiene una onda a la... Es que es sigilo, hackeo, ¿no? Entonces, básicamente, toda la ciudad es tu enemigo, ¿no? Creo que así está el 2. No, perdón, así está el 1, creo, ¿no? O es diferente el 1, ¿no? La verdad no lo recuerdo porque lo jugué hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo lo jugué y la verdad es que no lo recuerdo. Y bueno, pues ustedes saben que no soy gamer, o sea, no soy experto en la industria del videojuego ni nada, ¿no? Soy pues me llamo a mí mismo jugador casual, hasta cierto punto, ¿no? Porque se me tocó la era del Nintendo, me tocó en su tiempo, fíjense bien, en su tiempo, el Super Nintendo, lo que brillaba el Super Nintendo, ¿no? Ese paso del 8 bits al 16. Super Nintendo sacó muchos videojuegos, increíbles videojuegos. Ahorita yo puedo recordar a UA9 Squadron, que era de navecitas, buenísimo, con una, la verdad, unos planos maravillosos, no tanto como el Super R-Types, que me parece de los mejores. Yo estoy recordando Mega Man, ¿no? Mega Man, ese paso del 8, de los 8 bits a los 16, fue genial. Mega Man, ¿no? El Mega Man X, el X2, el X3, después llegó a la PlayStation con el X4, X5 y así, ¿no? Pero me parece que Mega Man es el ejemplo claro de cómo evolucionó la consola del Nintendo al Super Nintendo. Claro, no puedo tocar el 64 porque, bueno, salieron por ahí unos juegos que no son tan memorables. Yo siempre confundo el GameCube con el Nintendo 64. Se me revuelven los juegos ahí. Está claro que, bueno, olvidé un poco, ¿no? El asunto de jugar. Pero, bueno, en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos estaba más... Me enfoqué más en los estudios. Eso está muy claro. Por eso se me revuelven los videojuegos. Banjo-Kazooie yo creo que apareció... para GameCube, creo, o sea, ahí es donde les digo que resbalo mucho con esas dos consolas. Claro, ahorita me puedo, se me vino a la mente Mighty Final Fight. ¿Cómo podría decir? La pelea más poderosa final, ¿no? Se llama del Nintendo. Street of Rage 2 también, ¿no? Pero bueno, ese es del Genesis. Del Sega Genesis, que también tuvo dos o tres juegos, aparte del Sonic, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la Play 4. Play 4. No sé, no me gustó tanto como, por ejemplo, el Watch Dogs 2. No me gustó tanto como, por ejemplo, el Gotham City Impostors. Por dar un contraste, ¿no? Que ese me fascinó, aunque mucha gente no le guste. A mí me encantó. Por cierto, enviaré saludos de una vez, todos revueltos, de Twitter, de Google Plus, de tagu.ru, que mucha gente me preguntaba, oye, ¿qué onda con la gente esa que tiene nombre medio raro, ¿no? De nombre ruso, ¿no? Más que nada. Bueno, hay un usuario que se sube. Moleculares Atagu es tagoo.ru, que es una página rusa, y por eso de alguna u otra forma me hacen llegar saludos por parte de esa web, vaya. También, bueno, estoy revolviendo Facebook y todas las redes sociales, ¿no? Aquí está Yuridia Vega, Manenita 1095, saludos. A Frankie Ortega, Susana Tolosa, Richard Parker, Elitza Alberto 529, Mónica Godoy, que le mando un saludo a esa preciosa nena, El Sabueso, Ariana Ortega, Black Widow, Margarita Lorena, Rayo Lentizador, Sausi Arias, Blanca Zapino, Jennifer Otazo, a ver, ¿quién más tenemos aquí? Datrix 24, Krypton Soldier, Vanessa Castro, Ghostface, que tuve un debate con Ghostface, Lop Floor, Ebner el Primo, Religious Crack, Altair, Omar Rogers Carter, y son todos. En el Ustream está La Mente 19, que yo creo que La Mente 19 es Sergio Gogo. Es lo que yo creo. Dice La Mente, no soy yo. Qué loco, hijo de puta. Lo bueno que tengo muteado aquí en el Ustream no suena. Porque por ahí me están preguntando en Twitter que no suena el chat. No, es que lo muteo. Le pongo silenciador. ¿Cómo vamos en tiempo? Ahí, más o menos, ya vamos terminando. Esto me lo pasaron. La nota que voy a platicar a continuación me lo pasaron vía inbox. Es un rumor acerca de los Eternos en En la fase 4 de... Ahí sonó, bueno. Vamos a resetear. En la fase 4 de... El universo cinematográfico de Marvel. Hablando de los Eternos. A mí me parece lógico, lo dije ahorita en Twitter. Me parece muy lógico que después de lo de Thanos vayan a lo de los Eternos. Pero yo creo que tienen que tener mucho cuidado con eso. Son personajes muy difíciles, complicados, aunque como nadie los conoce, va a pasar lo que un Guardianes de la Galaxia. Como nadie los conoce, van a tener libertad de cambiar lo que ellos quieran, ¿no? Y puede pasar básicamente eso de los Guardianes. O los hacen muy cómicos, con dos o tres personajes serios. O de plano nos ponemos muy serios y hacemos dos o tres películas con los Eternos de una manera solemne, ¿no? Cosa que yo creo que no va a pasar. Yo estoy más en lo que como no lo conozco. Estoy más en el asunto de que como el público en general no conoce a los Eternos, tengo que aclarar un punto. Thanos en parte es un Eterno, pero es un mutante. Thanos, ese es el problema con Thanos, es un titán. Entonces que viene proviene de Titán, pues. Pero en su sangre corre el asunto, el gen de los Eternos, creados obviamente por los celestiales, al igual que a los humanos, igual que los demás, ¿no? Por distintas razones, ya sea para una evolución o ver cómo avanza el universo con cierta especie, o conviviendo con cierta especie, ¿no? Así son los celestiales. Los Eternos son super power, o sea, son super poderosos, le pueden dar guerra tú por tú sin ningún tipo de problema a los celestiales. Y luego tienen en sus filas uno de los Eternos más poderosos, que es Icaris, que viene siendo un Superman. O sea, es que tú lo ves y es un Superman. Rayos calóricos por los ojos, superpoderes, bueno, es Superman. Lo que pasa es que trae una vestimenta, aunque también con colores primarios, para ser puntuales, rojo y azul. Sí me gusta la idea de los Eternos. Yo ya no sé en qué fase están. Yo creo que están en la 4. Pero yo creo que están en la 5 ya. De tantas películas que hacen, uno se pierde en cuanto a las fases. Pero aquí en la nota dice que es la fase 4. Yo tengo que verificar muy bien ese dato. No lo sé. No sé si están en la fase 4. Pero... otra de las cosas es que el concepto de los Eternos, tú los ves en las ciudades, la cultura y todo. Todo ese concepto es de Jack Kirby. Por ende, te recuerda, y mucho, a los nuevos dioses. Todo el asunto de Highfather, por ejemplo, en DC, tú ves al Highfather y todos sus aliados, y te recuerda bastante, o sea, te choca bastante con los Eternos. Y hace unos meses salió de que querían hacer The New Gods, ¿no? Con una película, un spin-off, dando a entender el asunto Darkseid, High Father, la tregua entre ambas partes, ¿no? Cómo intercambian hijos y todo ese asunto, ¿no? Orión y Mr. Miracle, las cajas madres, o sea, pueden entrar ahí todo lo referente Apocalypse y New Gods fácilmente. Y entonces chocaría demasiado con la fase 4 del de Marvel, del universo de Marvel, si es que tocan a los Eternos. Es muy arriesgado en ese punto, ¿no? Claro, ambos son conceptos ya Kirby, tanto de DC como de Marvel. No sé cómo lo vayan a tomar, la verdad. Estoy en este con mucha duda al respecto. Bueno, vámonos con una rola mejor, porque ya 16, casi 17 minutos en esto. Vamos con una rola. Bueno, estoy aquí escogiendo. Va a ser latino. Va a ser. Esta noche vamos a poner rock latino. Bueno, no rock latino, sino artistas latinos, ¿no? No quiero enfrascarme en el rock. Pues vamos a tocar rock. Pues vamos a tocar un poco de rap, hip hop y demás. Pero no vamos a ir ahorita con la rola. La rola se llama Calienta si te vas, del artista Kala. Kala, que por muchos años fue la voz de Rostros Ocultos, aquella banda famosa mexicana de rock hecha en Guadalajara. Vamos a ir con Kala. La rola es Calienta si te vas, y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. Después de tanto alucinar, soñando lunas rumberas, me pongo a pensar, ¿qué será de ti? Tú eres como el sol en mi ventana, y tú calientas y te vas. Después de tanto pensar, uy, nada ha pasado. Después de tanto alucinar, vas, calienta si te vas, vas, calienta si te vas, vas, calienta si te vas, y tú calienta. No sé Bueno, regresamos. Un tema que he intentado esquivar en este programa, en esta edición, es sobre lo que sucede con Mark Zuckerberg y todo el asunto del aseo de Facebook, el Cambridge Analytica, lo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Las regulaciones que quieren que se hagan para con Facebook, que debería de haber una también cabida para Twitter. Arrinconaron a Zuckerberg con algunas preguntas. Obviamente Zuckerberg sabe algunas cosas de su red social, eso es obvio. Otras no está al tanto. Y otras él prefiere no hablar. Y menos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ante todo el público, toda la opinión pública, toda la prensa y demás. Si quieren regular Internet, en mi opinión, si quieren regular Internet, que esto ha venido desde hace mucho tiempo, desde lo de SOPA, yo recuerdo la ley SOPA. Quieren regular Internet, terminen con Internet. Ahora, yo estoy muy de acuerdo en que no debe haber libertinaje. Y lo decía Zuckerberg, se hizo grande Facebook, tan grande que yo creo que él no lo puede controlar. Ese es un problema. Y es lo que le atañe a él también. Es obvio que hay intereses detrás de Facebook. En muchos ámbitos. En muchos ámbitos. Pero creo que cuando tú estás viendo que tu red social, la que tú creaste, tú inventaste, Se está creciendo como una hiperplasia. Una hiperplasia es este crecimiento normal, ¿no? Esto sucede, obviamente, en glándulas, sobre todo la pituitaria y la hipófisis, ¿no? En el cuerpo humano. Entonces, estás viendo que es una hiperplasia lo que está sucediendo. Debes decir, joder, o sea, estás creciendo, necesito regular, necesito meter stoppers, ¿no? Que detengan un poco el crecimiento y herramientas para para identificar cosas que no quieres en tu red social, ¿no? Y son asuntos, la verdad, muy delicados, algunos de ellos. Algunos de ellos los ha parado, como por ejemplo la pornografía, en todas sus vertientes, la ha tratado de parar, Mark Zuckerberg. Pero es muy, muy complicado porque ya es mundial, pues ya es global. Yo no estoy diciendo que no haya libertad de expresión, por lo, es lo que básicamente le están diciendo a Mark Zuckerberg. Que, o sea, no, yo siento que le están diciendo a Mark Zuckerberg, contrólame Facebook. No sé cómo lo quieras hacer, tú contrólalo. No queremos ver esto en los ojos de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Y para él es muy complicado. O sea, tendría que cerrar Facebook por 5 años. Y me estoy viendo benevolente ante ello. Porque hay mucha información la que fluctúa. Y no nada más en el asunto Estados Unidos, Latinoamérica. Son básicamente todos los continentes del mundo. No sé, tendría él que sincronizar a los 5 continentes, imagínense. Es un montón de países, es un montón de personas, y no nada más son personas, son empresas. Algunos que abren su cuenta en Facebook son empresas, algunas, no son personas. Y ya no estamos hablando de las cuentas clonadas, de todo, el desastre que es Facebook, porque es un desastre. Y cuando se lo dijeron, Mark Zuckerberg puso cara de what the fuck, como diciendo que mi red social es un desastre, porque él siente que no es un desastre, él siente que es una libertad de expresión que tiene el mundo, ¿no? Como derecho. Pero la cura en realidad es que es un desastre. Pasa igual con Twitter y pasa igual con cualquier red social que me pongas ahorita a la mesa. Tiene más contras que pros. Ok. Que no es culpa de Mark Zuckerberg, dicen algunos. No. No, pero en parte sí. Juega su juego Mark Zuckerberg, porque eso también de que dar información al gobierno de todas las personas en Facebook, eso debe estar muy al tanto Mark Zuckerberg, que no me venga que no. No sé, es la verdad, y se los tengo que decir, creo que es difícil regular a estas alturas una red social como Facebook. Creo que tendría que desaparecer Facebook si quieren regular. O sea, desaparecer y tal y como lo hicieron con Mega. Con Mega Upload, perdón. No con Mega, con Mega Upload. Que había tanto tráfico, había tantas cosas, se metían con los libros, se metían con las películas, se metían con la música. Y al final, bueno, tuvieron que cerrar todo. O sea, el FBI tomó cartas en el asunto y cerró Mega Upload. Igual pasa con Mark Zuckerberg y Facebook. Ojo, creo que tienen mucho más respeto a Mark Zuckerberg, porque como es estadounidense, y le dan hasta este tipo de chance de presentar su argumento, su defensa ante lo que podría, porque el FBI pudo haber dicho, mira, cerramos Facebook y se acabó el asunto, o sea, se acabó la rabia, como dicen por ahí. Y acá no, acá ya están dando chance. Regúlamelo, No sé cómo lo quieres regular. No me interesa en lo más mínimo. Tú regúlame esta puta red social. Y pasa igual con Twitter. Que es un desmadre. O sea, yo veo en Twitter, es un desmadre. Está bien que tengan algunas actrices porno, tengan su cuenta de Twitter y puedan no sé, presentar su trabajo, vaya, ¿no? Que es un trabajo complicado de criticar, ¿no? En algún cuestionamiento, porque es sexo. O sea, es sexo. ¿Qué le puedes, qué cosa buena puedes darle al sexo frente a menores de edad? Ninguna. Ninguna, claro, los adultos lo disfrutamos, ¿no? Pero estamos hablando un poco más de la gente que tiene 16, 13, que están dentro del Twitter. YouTube metió una regularización muy buena en su momento. Y básicamente podría decirte que es muy difícil que un preadolescente pueda ver sexo en YouTube. Si lo hay, no es el explícito que pueda haber, por ejemplo, en Pornhub, ¿no? En Pornhub es completamente distinto, ¿no? Ahí Pornhub sí debería de tener regulaciones, porque ahí entra cualquier sombra, ¿no? Cualquier sombra ve porno ahí. O Xvideos, por ejemplo, ¿no? O sea, soy consumidor, conozco las páginas, no soy ningún santo, porque van a estar empezando a decir, mira, que santito se hacía. No. Muchas, yo creo que la mayoría de las personas vemos porno. No sé quién no ve porno. No, estoy hablando del porno adulto, el porno normal. Porque ya hay vertientes medio, no medio, enfermas. Hay vertientes enfermas que no deben de existir. Pero yo estoy hablando más del porno, el porno puro, el porno normal, hombre-mujer, ¿no? No estoy diciendo que el porno gay sea anormal tampoco, ¿no? Yo estoy hablando de otras vertientes, ¿no? Que no deben de existir, ilícitas, que no deben de estar. YouTube tomó cartas en el asunto, regularizó bien. Y ya no hay porno en YouTube. No sé si en Metacafé o en otros broadcasters existan, ¿no? No lo sé, no me he puesto. Dailymotion también creo que puso cartas en el asunto, ya no hay. Ya no hay porno, por lo menos aquel explícito del cual les estoy comentando. Yo he querido zafarme un poco de la cuestión de la cuestión de Mark Zuckerberg. La verdad, pues si quieren regularizarlo va a ser muy complicado. Mejor que deje existir Facebook, que Mark Zuckerberg cree otra cosa, o sea, otro Facebook, Facebook 2. A ver, ¿qué otras cosas voy a comentar aquí? Porque ya es el último tramo. A ver, vámonos un poco con noticias. Noticias. Bueno, es que no sé si poner noticias, notas o... Pero se me vino noticias, así que ahí puse noticias. Twitter, hablando ya de las redes sociales, Twitter suspendió 274.000 cuentas durante los últimos 6 meses de este año. Se supone que está haciendo una limpia porque no quiere nada sobre el terrorismo. De hecho, a Zuckerberg le preguntaron sobre el terrorismo. Él dijo que está regulado en su red social ese asunto. Twitter ya tomó cartas en el asunto de hace como 2 años. Y bueno, son como, creo que, no leí muy bien la nota, pero decía algo así como de 148 cuentas al respecto de del terrorismo y todo su, todo lo que lo envuelve, todos sus anexos. Por ahí leí una nota que se me hace muy chistosa sobre Russell Crowe, ¿no? Que pagó su divorcio con la armadura de Gladiator. Con la armadura de Gladiator. Que la tenía, pues, obviamente la tenía por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita Russell Crowe está pasando por esa etapa en la que casi ya no tiene trabajo, ¿no? Un trabajo. Sigue trabajando, obviamente, películas, pero no ha sido tan protagonista, vaya, ¿no? Creo que está valorizada esa armadura en 4 millones de dólares, una cosa así. Y bueno, le salvó sobre el divorcio, pagó con la armadura y bueno. Se embolsa casi 4 millones de dólares. Eso le cuesta mucho a los actores, a los que ya están casados y después se divorcian. Les cuesta mucho divorciarse a los hijos de puta. Pero fue una nota que me hizo reír, la verdad, porque bueno, qué puta suerte, ¿no? Tener una armadura que cueste casi 4 millones de dólares y que te sirva para pagar tu divorcio, es increíble. Pero bueno, solo los actores, sí, les pasa eso. Quería un poco platicar también, ya ahorita tengo que platicar, tengo que hacer la reseña, perdón, de Ready Player One. Si ya saben que hago este programa en madrugada, así que, y como no edito, pues ni modo. Así como sale, ¿no? Estaba viendo esta placa madre que salió en España. No sé si salió aquí en México. La Raspberry Pi, creo que era. Que allá en España la están consiguiendo en 6 euros. Que son como unos 138 pesos mexicanos, ¿no? Más o menos. Nada, es una placa madre que está completamente desnuda con sus puertos, los slots, los BIOS, el microprocesador y todo, ¿no? Todo desnudo. Esto lo usaban creo que lo usaban mucho allá en España para ver si los niños inventaban algo, ¿no? O desarrollaban algún tipo de adelanto en la programación o técnicas de hardware nuevas. Y pasa que ya se le da a la gente por vender la Raspberry Pi, que si me preguntan, y yo aquí hice una lista a propósito, ¿no? Obviamente, de 5 cosas que puedes hacerla, ¿no? Que puedes hacer con la Raspberry Pi, ¿no? En primera, puedes hacer una mini PC de escritorio, ¿no? Con hasta un servidor de impresión Wi-Fi. Puedes hacerlo, o sea, la Raspberry te puede servir como un servidor web, te puede servir como, también te puede servir como un sistema NAS, que el NAS es como un almacenamiento, es como un almacenamiento de archivos que gestiona su propia conexión ahorita el NASA me fue. Creo que es Network Attached Storage o Storage. No recuerdo, bueno. Es sobre la red. Así se lo voy a poner. Es como la red, gestiona su propia conexión y sirve para almacenar archivos. También puede ser un media center. ¿Qué es un media center? Es un centro multimedia. Es una plataforma de entretenimiento, ¿no? Y también te sirve para convertir tu TV en Smart TV. Si tienes una televisión con entrada USB, obviamente te va a super servir, ¿no? El Raspberry. Y luego tenemos, bueno, el costo, ya decía que en España cuesta como 6 euros, que vienen siendo como 183, 138 pesos mexicanos. Así que lo pueden conseguir ahí. Bueno, vámonos con la reseña de Ready Player One, la película, que está muy acople con el libro, la verdad. O sea, es una película dominguera. La historia, a ver, el libro yo lo leí por allá en el 2012, 2013, por ahí. El libro es de Ernest Cline y es un libro que para el divertimento es bueno. Pero no puedes compararlo con obras literarias serias como Así habló Zaratustra de Nietzsche o Cien años de soledad de García Márquez, por ejemplo. Inclusive son superiores las obras de Marcelo Cohen, o sea, El testamento de O'Hara, La dama eléctrica. Es un libro lleno de referencias. Es que es un oropel, tanto el libro como la película. Que es un oropel, que hay muchas cosas que te llaman la atención, pero por fuera, ¿no? Y por dentro está vacío. Eso es un oropel. Y así son y así es la película y así es el libro. Es un libro lleno de referencias a la cultura pop de los 80s, de los videojuegos. Está plagada de referencias al respecto. Ambos, tanto el libro como la película. Si yo fuera Steven Spielberg, porque yo no soy Steven Spielberg, pero si yo fuera Steven Spielberg, no regresaría con esta película. O sea, ni en pedo regresaría con esta película. Es una película bastante convenciera. Los efectos especiales son muy buenos. La historia, pues como decía, es un oropel. O sea, ahí está y sirve para presentarnos referencias. Referencias a lo que ustedes quieran. El cine, la cultura pop de los 80, básicamente. Y punto. Eso es todo en la película. No hay más. Es una película vacía. La gente, yo siento que los críticos de los videojuegos, los gamers, la gente que está en la industria del videojuego, están inflando a la película. La están inflando. La están llevando a la estratosfera y eso no está bien. Porque la película tú la ves y dices, bueno, se desbarata en 2 o 4 situaciones. O sea, tú tienes, yo por lo menos tengo 2 situaciones en las que puedo desbaratar la película de Steven Spielberg. ya lo digo, no se confundan, ¿eh? No se confundan. Me gustó la película, está bien. Pero yo no iría a comprar el Blu-ray. Que me encantó ver al DeLorean en pantalla grande, pues sí, ¿a quién no? Pero si quieres ver al DeLorean, vea y consíguete Volver al Futuro. O sea, las referencias, como les digo, bueno, las referencias es un oropel. Ya no quiero ni siquiera ahondar en el tema, porque la verdad es la película, como divertimento, es bueno, igual que el libro, pero siento que están inflando a la película, están inflando al libro, ¿no? El libro yo lo leí en un día, creo que lo leí ese libro. Es tan básico, por no decir mediocre, el asunto de la narrativa y el asunto de usar tantas referencias y tanto. Es verdad que hay ciertas referencias que en español, porque yo lo leí en español, después obviamente con el tiempo fui a pasarlo en inglés y en inglés se disfruta más. Porque los gags son un poco más entendibles. Y obviamente cuando te lo topas por primera vez, obviamente investigas, ¿no? Investigas las referencias. ¿Por qué? Porque en el caso de aquí, de... siento que en México, aunque estamos muy cerca de Estados Unidos, hay ciertas cosas que nos llegaron tarde. Y el libro, en su momento, plasma eso. Yo no sé qué más decirles. O sea, está bien la película, pero es dominguera. Punto. ¿Qué quiero decir con dominguera? Que si estoy zapineando en la tele una tarde de domingo estúpida y me topo la película en HBO o en Cinemax o en Cine Canal, me la voy a poner a ver. Como las películas de Nolan. No me gusta el Batman de Nolan, pero las películas quedan bien, o sea, quedaron bien las películas, sobre todo la segunda película de la trilogía, ¿no? Y pasa lo mismo con Ready Player One, que yo siempre le dije Real Player One, pero bueno, es que así se debió haber llamado, Real Player One, pero bueno, ese es un chiste que en su momento lo teníamos nosotros en medicina, que el libro debió haberse llamado Real Player One, no Ready Player One, pero bueno. Y punto. No hay más en esta película. La verdad es que es más lo que los críticos están alabando a Spielberg. Spielberg viene haciendo películas medianeras, por no decir mediocres. Pero yo creo que las dos joyitas de Steven Spielberg es Munich y La Lista de Schindler. Aunque dicen muchos que La Lista de Schindler es una cursilería, a mí me parece fantástica la fotografía y la forma en cómo llevó la película. Esas para mí son las dos joyitas que tiene Steven Spielberg. Esta no. Es más, yo prefiero ver a un Steven Spielberg en un tiburón, por ejemplo, que en esta película. Lo prefiero ver en tiburón. En un tiburón. Tiburón regresa. No sé qué, cuántos tiburones llevan, como 5. Sería hasta la sexta parte, yo creo, ¿no? No sé cuánto, yo ya perdí la cuenta en cuanto a lo de las películas de tiburón. Pero con tiburón sería buenísimo ver a Steven Spielberg reavivar ese espíritu de tiburón, ¿no? No sé, no, Inclusive con una Jurassic Park sería buenísimo verlo, pero... Y no sé, o sea, yo... Sí, yo sé que Jurassic Park la produjo. Al igual que Volver al Futuro, ¿no? Inclusive me gustaría ver una película de Steven Spielberg de Volver al Futuro. Eso sería buenísimo. Pero bueno, yo nomás les digo que está pasable la película. Yo creo que le pondría un... ya saben que el máximo de calificación es 5. Yo le pondría un 3 a esta película. Y punto. Punto. A pasar a otra cosa. Bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. Gracias a Dios, ¿no? Nos vamos a ir con una última rola de la noche que... vamos a ir con Jumbo. O sea, el artista es Jumbo. La banda es Jumbo. Y la rola es Fotografía. Con esto nos despedimos del programa del día de hoy. Y no sé cuándo nos veríamos. Pero bueno. Aquí estaremos, ¿no? Seguramente en otro programa de Moleculares. Nos vemos. Queens. auriculares termina, los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.